Regalos de Navidad. Navidad 2015. Si la Navidad no se escribe, es por completo diferente. ¿Por qué opinas que es diferente? Porque si la Navidad se escribe, los mil sueños y sensaciones que cada persona llevamos en el corazón y alma se transmiten. De esta forma, el corazón se queda limpio, el alma se llena de paz y el gusto por la vida y el mundo cambia de color, olor y sabor. Si la Navidad se escribe, algo muy bueno y bello ocurre en el interior de las personas. Con mucho interés y respeto, el hombre escuchó estas palabras de boca de la joven. Ella y su amiga, las dos estaban sentadas sobre el frío gris de los adoquines de la calle. El río Darro corría a sus espaldas, a su izquierda quedaba el puente Espinosa y arriba, en todo lo alto de la colina, majestuosa se alzaba la Alhambra. También sobre los fríos adoquines y a su derecha, se extendía el vistoso paño de tela, limpio y de colores finos. Sobre este lienzo, las dos muchachas habían colocado con esmero sus pequeños escritos. Y más hacia el centro de la calle, en un vistoso cartel rotulado por ellas en letras grandes y de colores, podía leerse: Regalamos poemas y relatos. Era final de otoño, justo ya en el pórtico de la Navidad y por eso la tarde se apagaba fría. En la umbría que desde la Alhambra cae para el río Darro, el bosque se veía amarillento. Muchos árboles ya se habían quedado sin hojas y el olor a humedad y musgo se extendía por todo el frío airecillo. De la gruesa rama de un álamo en el río y ya desnudo de hojas, se veían colgando tres redondos panales de abejas. A solo unos metros de las dos jóvenes, clavado el tronco de este álamo casi en la misma corriente del agua y como sosteniendo a la hermosa figura de la Alhambra. Ellas no lo sabían, pero él, sí. Uno de los días de la primavera pasada, apareció por aquí un pequeño remolino de abejas. Era un enjambre que buscaba dónde instalarse. Después de varias vueltas por entre los árboles que por este lugar crecen en el río y cerca, el ejército de abejas se posó en la rama de este viejo y recio álamo. Nadie le dio importancia a este curioso fenómeno, pero las abejas enseguida comenzaron su labor. A los pocos días, ya tenían diseñado un precioso y redondo panal de cera. Unos días más tarde, desde la misma calle, comenzaron a verse dos pequeños panales más y, al final del verano, las celdillas de estos panales se notaban repletas de miel. Llegó el otoño y, con las lluvias de las tormentas, muchas de las abejas de este singular enjambre acabaron muertas. Pocos días después, las noches se tornaron frías y más abejas fueron desapareciendo poco a poco de los relucientes panales de cera. Cuando ahora llegan los días de la Navidad, en las desnudas ramas de este álamo, se ven colgando los delicados panales de cera y miel, todavía casi perfectos, con algunas de sus celdillas colmadas de miel fresca, pero también algo rotos y sin ninguna abeja laborando en estos panales ni cuidándolos. Algo así como si las abejas que las tormentas y el frío han aniquilado, hubieran querido dejar por aquí unas cucharadas de miel pura para elaborar el turrón con el que se celebra la Navidad. Regalo hermoso de la naturaleza, junto a las aguas del río Darro y a los pies de la Alhambra. Por la estrecha calle, la famosa y original carrera del Darro, los turistas pasaban como en busca de algo hermoso y de gran valor. Indiferentes por completo a las jóvenes de los poemas y a los panales de cera y miel que cuelgan en las ramas. Cerca de la iglesia de San Pedro, los hipies vendían sus pulseras y colgantes y más arriba, en la calle Gloria, una joven rusa, estudiante con beca Erasmus, arrancaba hermosas melodías a las cuerdas de la guitarra que sujetaba entre sus manos. Algún turista al pasar, se fijaba en ella y le dejaba una moneda y ella sonreía envuelta en su abrigo rojo y blanco, como diciendo: «Es esta música que lanzó al viento, es mi regalo de Navidad para ti. La moneda que me regalas tú, la necesito y por eso lo aprecio mucho». Era hermosa la tarde por el frío que regalaba, los tonos naranja del último sol, el palpitar invisible de la Navidad ya muy cerca, las luces de colores que decoraban la calle y el pequeño cartel que en la calle Gloria indicaba el lugar del Belén napolitano, agraciado con el primer premio de concursos de belenes en Granada. Parado frente a las dos jóvenes que parecían acurrucarse sentadas sobre los fríos adoquines, les preguntaba: «¿Regaláis relatos y poemas a cambio de unas monedas?». «No, de verdad. No pedimos nada a cambio. Son pequeños escritos nuestros de puño y letra y lo mismo los dibujos. Los regalamos de verdad. Coja usted y llévese los que les gusten, que disfrute leyendo y feliz Navidad». «Es que no me creo lo que estoy viendo». «Pues es cierto». Después de observar despacio para comprender mejor lo que tenía ante sí, el hombre cogió uno de los folios que sobre el paño las jóvenes habían colocado. El folio que mostraba un dibujo hecho a lápiz de la cara de una muchacha. Leyó algo muy por encima y luego le pidió que se lo firmara. La primera de las jóvenes escribió en una esquina del papel: «A. Por ser el primer hombre que se ha pasado a llevarse un trocito de mi piel». Y la segunda muchacha, en el mismo extremo del papel, reseñó: «Gracias por escuchar las voces dormidas del mundo». Les dio él también las gracias, les deseó suerte y las despidió, pensando en su corazón que era hermoso lo que acababa de ver y oír en este rincón de Granada y justo en el pórtico de la Navidad. Ya en su casa, leyó despacio una y otra vez el poema que la joven le había regalado y sintió cada vez más un cierto sabor a ausencia, porque sabía que al día siguiente, las dos jóvenes estudiantes universitarias ya no estarían ni en el río Darro ni en Granada. tampoco estaría la joven rusa que, con su guitarra, regalaba melodías dulces y muy románticas en la calle Gloria, frente a la Alhambra. Y entonces pensó, desde luego que es bonito escribir la Navidad para contar a los demás los sueños e ilusiones que nos arden en el corazón. Y también para que el dolor de la ausencia sea más llevadero. Y a continuación también pensó que este año y en estos días de la Navidad, al pasar por la carrera del Darro, las iba a echar de menos. Presentía que le dolería mucho su ausencia y hasta, bien lo sabía él, lloraría en algún momento junto al río Darro y frente a la Alhambra. Por eso, en forma de oración, como si imaginara hablar con ellas, de nuevo muy quedamente susurra: habéis regalado dibujos, poemas y delicadas notas de guitarra para anunciar la llegada de la Navidad y ahora ya no estáis aquí ni en Granada. Todo como si hubierais venido enviadas desde el cielo solo para animar y decorar por un rato este lugar a los pies de la Alhambra y ahora ya no estáis. Algo así como si me hubierais dicho: para que vivas una Navidad bella y muy original, pero con su honda y dolorosa pincelada de nostalgia. La Navidad siempre tiene ausencias y por eso es tan misteriosa y sabe a eternidad. Pues escribiré todo esto para ver si se me esponja el corazón y en mi alma se establece la paz.